mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, Dios, siempre por los siglos de los siglos. Sed de sapiencia, ora por nosotros, causa nuestra justicia. Ora por nosotros. Muy bien. Pues de la manera que hemos tomado estas sesiones, hemos hablado ya de la caridad, el gozo, la paz, hemos hablado de la fe, hemos hablado de la modestia, continencia y castidad, de los 12 frutos nombrados por San Pablo, ya hemos hablado de 7. Ahora nos queda hablar de otros 5, que son la bondad y benignidad, la mansedumbre, la paciencia y la longanimidad, que se distribuyen correlativamente con las bienaventuranzas que todavía no hemos tratado. Hemos tratado de los pacíficos, que serán llamados hijos de Dios, fruto perfecto de la caridad y del gozo. Santo Tomás dice que la paz es fruto perfecto del gozo. La paz no solo con la justicia y el amor, sino con el gozo del amor. Es decir, para que haya paz, se debe estar contento en Dios. Está muy bien eso, qué maravilla, ¿eh? Eso vale en lo individual, en lo familiar, en lo político e internacional. ¿Eh? Si se quita el gozo de la gente, ya no hay paz. Clases sociales amargadas, unas generaciones amargadas, unos pueblos resentidos, no hay paz. Paz es fruto de gozo. Ya lo cogerá alguien, o si no lo cogéis vosotros. Hemos hablado de la paz, de la bienaventuranza, que es ser hijo de Dios. Parece que habrá que coger. ¿Diga? A ver, Blanca. Ahora va José María Osina a buscarla, ¿eh? ¿En eres tú? Bien, muy contento. Aquí, o sea, está con mucha paz. Bueno, ahora se está. Esperar que lo coja por aquí. Pues hemos hablado también de la limpieza de corazón, los que verán a Dios, con el don de la bienaventuranza, la fe. Hemos hablado de la relación entre la bienaventuranza de los que lloran porque ellos serán consolados y el don de ciencia y el fruto de la fe firme. Hemos hablado de los frutos del Espíritu Santo, modestia, continencia y castidad, relacionados con Santo Tomás, con la virtud teologal de la esperanza y el don de temor de Dios, y que tienen su fructificación definitiva y madura en el espíritu de pobreza. Bienaventurados los pobres de espíritu, que de ellos es el reino de los cielos. Ahora voy a continuar sin entretenerme demasiado, porque dicen a Tomás unas poquitas cosas muy sugestivas y muy sutiles y muy fructuosas sobre los frutos. Iremos hablando de cada uno de ellos, relacionándolo con las bienaventuranzas correspondientes, y afirmando también con qué virtud y con qué don se relacionan como frutos, ¿no? Para ver el conjunto de los frutos, ahora me parece bien, voy a leer una prima secunde, cuestión 70, artículo 3, que se pregunta si los frutos se enumeran suficientemente por el apóstol. Y aunque en el mismo comentario de los Gálatas dice que no es una enumeración, diríamos, ordenada, como si con arte lógico, diríamos, pero de alguna manera pues es una enumeración suficientemente indicativa, ¿no? Y lo dice de esta manera. llamamos fruto lo que procede de un principio como de simiente o raíz. La distinción de estos frutos, según se atiende, según el diverso proceso del Espíritu Santo en nosotros, esto es una frase, proceso del Espíritu Santo, ¿no? A medida que avanza entre nosotros el Espíritu Santo, ¿no? Como procede en nosotros, procede, es como una procesión, ¿eh? Santo, sí, como se nos mete, ¿no? Va haciendo distintas etapas y distintas líneas de penetración en nuestra vida. Siempre estos procesos se atienden de esta manera, que primero la mente, primeramente la mente del hombre, sea ordenada en sí misma, segundamente que se ordenen las cosas que están conexas con ella, terceramente las cosas que le son inferiores, las cosas que tiene que ocupar. La mente del hombre se dispone bien en sí misma cuando la mente del hombre se comporta bien en todo lo que es bueno y malo. La primera disposición de la mente humana en orden al bien es el amor, que es la primera afección y la raíz de todas las afecciones. Por eso, entre los frutos del Espíritu Santo se afirma primeramente la caridad, en la que se da especialmente el Espíritu Santo como en su propia semejanza, porque el Espíritu Santo es el amor. Y así se dice en la Carta a los Romanos: la caridad de Dios ha sido difundida en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Al amor de caridad se sigue necesariamente del amor de caridad. Al amor de caridad sigue necesariamente el gozo. Necesariamente, ex necessitate sequitur gaudium. Pues todo aquel que ama se goza de la unión con el amado. Y la caridad siempre tiene a Dios presente, a Dios a quien ama. Es decir, si se está en gracia y caridad de Dios, pues puede ser que lo sienta, pero aunque no lo sienta, lo cree por la fe. Tenemos presente a Dios, creemos por la fe que es presente a Dios. Lo tenemos realmente, ¿no? Realmente. Habitación de las personas divinas en nosotros. Si alguno me ama, guardará mi palabra, y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. O sea, Dios está en nosotros y por la fe lo sabemos, y tal vez por el don de sabiduría lo sentimos, por el don de piedad nos sentimos hijos suyos. Y por eso dice San Juan: el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. La perfección del gozo es la paz. O sea, el gozo sigue necesariamente el amor, porque quien está unido, presente, con el amado, presente, en esta medida en que está presente Dios en nosotros, nos gozamos. Claro, hay una manera de estar Dios en nosotros que solo se dará en la vida eterna, cuando le veremos cara a cara. Ya no tendremos fe, sino ni siquiera esperanza, tendremos gozo de la bienaventuranza. En este sentido, que el gozo perfecto será la posesión de Dios. Se dice también en la Escritura que nos gozamos en la esperanza, es decir, ausentes, porque aunque no tenemos a Dios así presente, pero esperamos tenerlo, y nos gozamos en esperanza, ausentes. Por eso la esperanza es un motivo de gozo. Y la perfección del gozo es la paz. En cuanto a dos cosas: primero, en cuanto al descanso de las turbaciones exteriores, es decir, el que está internamente pacificado, no se dispersa desde fuera, no le destruyen su paz, pues no puede perfectamente gozar del bien amado el que es perturbado en su juicio por otras cosas. Por lo que se dice en Salmo: mucha paz para los que aman tu ley, y no hay tropiezo para ellos. A saber, no son perturbados por las cosas exteriores, que no son perturbados de modo que no puedan fluir de Dios. segundo lugar, en cuanto al descanso, la sedación del deseo fluctuante, la calma, el calmarse, la fluctuación de los deseos. Pues no se goza perfectamente alguien de alguna cosa, aquel a quien no le es suficiente aquello de lo que se goza. Si está siempre buscando otras cosas, deseando otras cosas, no se goza, ¿eh? Estas dos cosas importa la paz, a saber, que no seamos perturbados desde fuera y que nuestros deseos descansen en una sola cosa. Hay un texto muy bello: podrá ser estable y pacífico en Dios aquel que todas las cosas llevasen a una sola. ¿Eh? ¿Eh? Que todo lo viese en uno. ¿Eh? El que no tiene el dinamismo de su vida, sus afectos, sus intenciones, sus anhelos, sus imaginaciones, sus recuerdos, sus esperanzas concretas, etc. No las tiene unificadas, ¿no? Si no lo ve todo en uno, es un hombre como desintegrado, no tiene nunca paz, ¿eh? Los múltiples deseos, la multiplicidad de deseos, hace que no descansemos en una sola cosa. Por eso, después de la caridad y del gozo, me ha dicho, ¿por qué el gozo no se sigue necesariamente de la caridad? Y ahora he explicado por la paz. De la caridad y del gozo se pone en tercer lugar la paz. Estos son frutos que se refieren a la relación entre la mente humana y el amor. Bien. En cuanto a lo malo, la mente se comporta bien si no es perturbada la mente por la inminencia de los males. Inminencia quiere decir algo que está a punto de caer encima, ¿no? ¿Eh? Algo que se te viene encima, ¿no? Inminente, ¿eh? Se nos echa encima. Mal, una enfermedad, una injuria, una calumnia, una dificultad, una persecución, etc. Nos cae encima. Los males son inminentes, nos amenazan de una forma inmediata. Y el hombre no se tiene que perturbar en su mente por la inminencia de los males. Esto pertenece a la paciencia. Los frutos son actos de virtudes, pero en los que se da más plenamente la actuación, la moción del Espíritu Santo, ¿no? San Pablo los pone como quien es movido por el Espíritu, como hijo de Dios. Pero tiene, claro, una correlación con las virtudes infusas. La paciencia, por tanto, ya lo veremos, es una parte de la fortaleza de la virtud. En segundo lugar, se requiere en lo malo que el hombre no sea perturbado en la dilación de las cosas buenas. Esto es otro aspecto de la fortaleza que lo he encontrado en Santo Tomás muchísimas veces y que a mí me parece muy práctico tenerlo en cuenta. Por una parte, del perfeccionamiento de las virtudes cristianas y de la vida cristiana, hay que tener longanimidad. En el lenguaje cotidiano lo llamamos tener paciencia, ¿eh? Cuando una cosa tarda, bueno, paciencia, ¿eh? Pero son dos dimensiones. Si tienes una enfermedad, pues te rompes un hueso, por ejemplo, en el caso de un hijo, pues hay que tener paciencia, ¿eh? Pero después piensas, me pondré bueno, esto será dentro de 40 días. Entonces, la paciencia, esto de esperar los 40 días, ¿eh? Esto es la longanimidad, ¿eh? Quien dice esperar que uno de esos se te arregle, pues esperar, ya no que cese un mal, sino obtener un bien. Claro, sin longanimidad nadie comenzaría los estudios y los terminaría. Nadie comenzaría una carrera sacerdotal y llegaría a la ordenación, ¿verdad? Nadie tendría novia y se casaría, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? Y nadie, diríamos, estaría en paz mientras viese los hijos pequeños pensando, Dios mío, qué despacio que crecen. Después, cuando han crecido, piensen qué deprisa han crecido, ¿no? Pero en la vida, todo en relación a las personas con las que estás en una relación de amor y de obligación, en relación con tus propias tareas profesionales o culturales o cualquier cosa. Cuanto todo. Estamos continuamente en situación de encontrarnos sin paz, ¿eh?, y sin gozo, porque la cosa tarda. Es curioso lo que hacemos cuando tenemos una cola para subir al autobús. Luego tarda en llegar un autobús. Toda la gente se pone frenética, ¿no?, y dicen unas cosas y dan unos codazos. Se parece como lugar la gente se da de puntapiés, como dicen, diciendo así que lugaran todos. No tarde, la falta de paciencia, digamos, de longanimidad en esperar 5 segundos. La gente quiere tener las cosas resueltas y todos los ratos en que una cosa se dilata, y una cosa se puede dilatar 5 segundos, o 20 años. Esto que está tomado, la paciencia y la humildad, está tomado de la experiencia humana y está formulado muy bien en la ética de Aristóteles. Pero en la Sagrada Escritura estas cosas están constantemente dichas, ¿eh? Hay muchos salmos, muchas cosas que están haciendo expresar al orante, ¿no?, pidiendo a Dios y poniéndose en manos de Dios, el guardar sin perder la paz y la perseverancia en el bien, esperar el bien que tarda en llegar. Pues carecer del bien, lo vemos como algo mal, como dice. Entonces es una dimensión de mal que es la dilatación en el tiempo del bien que se aspira a conseguir. A las cosas que están junto al hombre, es decir, a su prójimo, a nivel del hombre, la mente del hombre se dispone en cuanto a tener la voluntad de hacer el bien, voluntad de hacer bien al prójimo, hacer bien al prójimo como a ti mismo. Y esto, a esto pertenece la bondad. El hombre bondadoso, diríamos, quiere el bien y quiere hacer el bien al prójimo como a sí mismo, la bondad. Segundo, a la ejecución de este bien. Esto pertenece a la benignidad, esto es una manera de decir, se podría ver también como una dimensión afectiva de benigno, de benigno, emoción, la mansedumbre, misericordia, también benignidad. En tercer lugar, tolerar ecuánimemente las cosas malas que el prójimo nos infiere con ecuanimidad. Contra lo injusto es lícito y hasta obligatorio indignarse. Pero siempre toda indignación, aún la justa y debida, se tiene que tener una moderación, no puede hacernos perder la paz. Pero sobre todo cuando se trata de que nos fastidian a nosotros, nos humillan a nosotros. En esta dimensión, Santo Tomás supone que hay que frenar la ira. Hay que frenar la ira. Y esto es la mansedumbre. Y eso es fruto del Espíritu Santo. Etcétera. A las cosas que son por debajo de nosotros. Todo lo que está al servicio de la vida humana y no son seres personales a los que nos retiramos por la justicia o la bondad y dignidad. Sino, entonces, la modestia hace moderado en todo el uso de los bienes terrenos. La modestia. Curioso que en este sentido después Santo Tomás pone una parte de la modestia, la humildad. Pero la modestia inicialmente se refiere pues a no desear riquezas, vestidos, lo que hoy llamaríamos relaciones o publicidad, etc. Observar el modo y la continencia y la castidad, reprimir las pasiones internas. Incluso en lo lícito, dice, en el caso de la continencia. O sea, aquí Santo Tomás entiende castidad como el cumplimiento del sexto mandamiento, y la continencia, la abstinencia de los actos incluso lícitos, sea por la virginidad consagrada, sea por el matrimonio, etc. Muy bien. pues esto lo he querido leer así para que todos nos veamos dónde estamos. Para completar esta cosa, digamos también que de los 5 frutos de que nos quedaban por tratar, pues tenemos lo siguiente. Tenemos que la bondad y la benignidad se corresponden con la bienaventuranza de bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En la relación con las virtudes y dones, Santo Tomás, por aquel cuadro de San Agustín, y de una forma que resulta muy práctica, lo relaciona con la virtud de la prudencia, con el don del consejo, la bondad y la benignidad y la misericordia. Misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Otro fruto en su conexión, la mansedumbre, que reprime la ira, que según Santo Tomás es un acto, la mansedumbre es un acto de la virtud de la templanza, es una dimensión de la virtud de la templanza. En este sentido es importante, me parece, distinguir entre la mansedumbre y la paciencia. No es lo mismo. En la vida corriente, así como llamamos paciencia o la longanimidad, también confundimos la paciencia con la mansedumbre. La paciencia es, aparte de la fortaleza, tenerse en el propósito del bien y no apartarse de ello por los dolores, las penas, los sufrimientos. Paciencia. Es toda la fortaleza. Mantenerse firme en el propósito del bien, de modo que el mal, el dolor, no nos aparte del bien obrar. Esto forma parte de la paciencia. En cambio, la mansedumbre es refrenar la ira en las injurias que nos hacen, en las dificultades que nos pone el prójimo, en lo que nos humilla y nos airamos y nos rebelamos contra la humillación. Tener la mansedumbre. Es una cosa que queda la ira, el airarse. Por tanto, el que tiene mansedumbre no sentirá impulso de venganza, no sentirá sentimiento, etc. Esto será la mansedumbre. Es una parte de la templanza de Santo Tomás, porque es una moderación. Es decir, la paciencia es una virtud corroborante de la perseverancia en el bien, mientras que la mansedumbre es una virtud refrenante. La mansedumbre es una virtud refrenante, moderante. Y entonces hay una cosa notable, que Santo Tomás, aunque reconoce que a la piedad se refieren también la bondad y la benignidad, pero él relaciona en la correlación que establece entre los frutos, las virtudes y los dones, la relaciona con el don de piedad, con el don de piedad que tiene que ver con la relación filial a Dios. La piedad relaciona a la mansedumbre. Y dice lo siguiente, que la mansedumbre es la que asegura que no encontremos dificultad en la piedad. Es decir, solo se siente congruente y fácilmente, gozosamente, hijo de Dios, y siente el movimiento de esperanza y de oración confiada el que tiene mansedumbre. Es notable una cosa. ¿Qué psicológico es esto? Porque si vosotros habéis probado alguna vez, si estáis muy indignados, y habéis perdido el aplomo, esto hay gente que no le pasa nunca, a otros nos pasa siempre, ¿no? Estáis, diríamos, en crispados. Y entonces, si os voy a encomendarlo, digamos, de hecho, antes de que puedas rezar una ejaculatoria, te tienes que haber ya pacificado internamente por la mansedumbre. No hay manera Se puede estar afligido, triste, tenso, y que esta tensión, el deseo de bien, y luego ves que se aleje de tus amigos y de tus queridos seres, etc., ¿no? Y de la Iglesia de Dios y de la patria y del mundo, etc., pides a Dios con fervor, con tensión, con anhelo. Los salmos están llenos de esas tensiones, ¿eh? Pero realmente, si estás, diríamos, en lenguaje así trivial, diríamos, cabreado, no rezarás. Parece que es así, ¿no? Santo Tomás dice que la mansedumbre remueve el impedimento de la piedad. Para ser piadoso hay que ser manso. Es curioso que la mansedumbre la pone Santo Tomás en la templanza, pues, porque, por razones de tipo filosófico, antropológico, etcétera, ¿no? Pero los que le critican por haber asumido una teología moral tan inspirada, aunque no lo saben ver, tan inspirada en la Sagrada Escritura, los elementos de experiencia humana, se equivocan mucho. Porque esta relación, es decir, la relación entre la mansedumbre, parte de la templanza, y la humildad, modesta parte de la modestia, que es la más fácil de la templanza, según nos dice el otro día, lo trataremos al final de este curso. Con la piedad, pues con el sentimiento y actitud filial ante Dios, apoyo en Dios, descanso en Dios. Está en el texto de San Mateo. Relacionado además con la infancia espiritual, ¿eh? Te bendigo, Padre, porque has tenido ocultas estas cosas a los sabios y prudentes y las has revelado a los pequeños. Sí, porque así te ha complacido. Entonces, esto es una oración al Padre Celestial. Entonces, una exhortación a todos los hombres de todos los tiempos. Venid a mí, todos los que andáis cargados de trabajos, lleváis el peso de laboratis y temerati, estis es laboratis, es pasáis trabajos y a mí os pesa, y yo os daré fuerzas, os rearé. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y le daréis el descanso. O sea, parece que en el texto dicen algunos directamente, no consecuentemente sí, pero directamente no, es decir, imitadme a mí, que soy manso y humilde de corazón, sino aprended de mí, porque soy un maestro que os enseña humilde y mansamente. Es decir, la mansedumbre y humildad de corazón del Señor es la razón para que le oigamos, ¿eh? Para que le tomemos como maestro. Claro que también aprenderemos a ser como Él es, ¿eh? Y haréis el descanso de vuestras almas, o sea, vendrá la paz, porque Dios lo sabe y me carga ligera. Relacionado todo el texto, que comienza con la bendición, con la revelación del Padre, pues está clarísimo que pone la mansedumbre y la humildad como aquello que nos permite sentirnos hijos de Dios, sencillamente. De modo que la mansedumbre, según Santo Tomás, quita el impedimento del acto de piedad. Esto está en prima secunde, cuestión 121, artículo segundo, tercio. Y hemos dicho la correspondencia de la bondad y la benignidad con la virtud de la, con el don de consejo, la virtud de la prudencia y la bienaventuranza de los misericordiosos. Ahora decimos, también hemos dicho la bienaventuranza de los mansos, bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, con el fruto de la mansuetud relacionada con el don de piedad que se ejercita filialmente, lo que sería la virtud de religión. Y finalmente, señalando correspondencias, Santo Tomás refiere a la bienaventuranza Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, relaciona con esta bienaventuranza la virtud de la fortaleza. La virtud de la fortaleza, virtud infusa, sobrenatural. Voy a decir una cosa enseguida para que se entienda todo eso. Y con esta virtud se relaciona el don del Espíritu Santo, de la fortaleza, que nos hace obrar de forma adecuada esta virtud de la fortaleza por encima del modo humano, es decir, alcanzando algo a que no alcanzaría el heroísmo puramente humano. El fortaleza, el don de fortaleza, que es característico del martirio cristiano, que no se parece en nada al heroísmo meramente humano. Y con esta virtud, la fortaleza, el don del Espíritu Santo, la fortaleza, relaciona Santo Tomás la bienaventuranza que dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. La fortaleza se refiere a lo arduo, y es muy arduo no solo obrar virtuosamente las obras de la justicia, sino hacerlo, obrar las obras de la justicia y santidad con cierto deseo insaciable, hambre y sed, la perfección plena. Entonces, seréis sabrás, si tenéis hambre y sed de justicia, seréis saciados, serán saciados, porque no se contentarían más que con aquello que solo Dios puede dar, ¿no? Esta bienaventuranza, con esta bienaventuranza, tienen que ver estos frutos, que son la paciencia, que tiene que ver con el aguante de los males, y la longanimidad, que mira a la diuturna expectación y operación de los bienes, es decir, lo largo que es esperar y obrar los bienes. No dice solo esperar, sino cuando ya lo estás consiguiendo, la consecución de un bien es largo, sino de largo. Supongo que todos sus pasos y todo. Bueno, yo, como queriendo presentar el panorama general, y dada la naturaleza de estos textos de Santo Tomás, diría que yo ya he dicho todo lo que tenía que decir. No sé si me explico. Y ahora vosotros, puesto una sugerencia, que lo estudiéis, a ver si tenemos los que No, está la lista. Ya hay gente. Esto pasa en casa muchas veces. Por allá está Luis, por otra cosa, así que no va nadie. Cada uno piensa que va a coger al otro. Bueno, entonces, como había sugerido yo al principio, voy a detallar más. Voy a detallar más en dos líneas. Uno, continuar con lo opuesto al amor, al gozo y a la paz. Tratando los vicios opuestos, que se entiende mejor por positivo. Y así trataremos un poco más también de la sed y todo eso. Y otra cosa, y que no se me olvide, si no, pues me cortáis, porque ahora tenemos martes, miércoles y jueves, tenemos tres días. Ahora, en estos tres días yo quiero también, y casi si no pudiera, si me alargase en una cosa y no hacer la otra, preferiría hacer mejor esta segunda, tratar de la humildad, porque es bellísimo y muy práctico. De modo que, dicho y hecho, voy a comenzar por la humildad, de esos, y después trataremos de las detallar más sobre el amor, el gozo y la paz, incluso poniendo sus opuestos, el odio, la envidia, la acedia y sus consecuencias, la pereza, etc. Y y la discordia y la contención y las cosas opuestas a la paz. Bien. Si vosotros tenéis aquí la segunda segunda. La templanza. En la segunda secunde es para que veamos cómo está situado eso de la humildad. En la segunda secunde, cuestión 191. Habla del artículo primero, si la templanza es virtud. Mira, aquí encontramos una cosa que el otro día también salió, por casualidad, que yo no lo había dicho, y después dije, bueno, de alguna manera sí. Es cuando dijimos, el don de temor sirve a la virtud teologal de la esperanza, pero rige la virtud moral de la templanza. Por ejemplo, objeta contra que la templanza sea una virtud, a cada virtud responde un don, pero la temperancia no parece corresponder don alguno, porque ya hemos atribuido todas las virtudes a otros dones. La templanza no es virtud. A la templanza también responde algún don, a saber el de temor, por el cual alguien es refrenado de los placeres de la carne. Confige timor en tu, o carnes meas, dice el Salmo, es decir, con tu temor refrena mi carne, Pero el don de temor principalmente se refiere a Dios, cuya ofensa evita. Según esto corresponde a la virtud de la esperanza. Pero secundariamente puede también mirar a que alguien huye de la ofensa de Dios, a todo aquello por lo que alguien huye de la ofensa de Dios. Y máximamente el hombre necesita del temor divino para huir de aquellas cosas que máximamente le atraen, acerca de lo cual se refiere a la templanza. Por eso también la templanza responde al don de temor, es decir, en el sentido de que la virtud de la templanza tiene que reprimir los deseos de aquellas cosas que más inmediatamente y fácilmente atraen al hombre. ¿Eh? Claro, ¿no? Se me ha olvidado decir una cosa que ya lo he insinuado antes. Según Santo Tomás de Aquino, hay distintas doctrinas y depende de cómo se entiendan, puede decirse lo contrario y decirlo de una manera que se salva la coherencia con la fe y no es herética, pero parece menos adecuada. Santo Tomás dice que las virtudes del cristiano, virtudes infusas, aquellas que como hábitos operativos se infunden por la gracia santificante, son como las potencias operativas, las disposiciones infundidas y que se ejercitan en la vida cristiana. Pero si no hubieran sido sembradas en nosotros con la gracia, no podrían darse tales obras de virtud, tales frutos de bienaventuranza. Que las virtudes infusas, incluso en el ejercicio ordinario, psicológicamente por modo humano. En cuanto tales virtudes difieren específicamente de las mismas virtudes en el orden de la natural sintesis. Difieren. Es decir, no desviarse del orden racional en cuanto por el placer que da la comida o el acto sexual. Es algo que está en razón natural, porque pues evidentemente lo que es la templanza en el comer y en el beber, y la fealdad de la gula y de la ebriedad, lo que es la templanza en la vida del hombre y de la mujer, y el carácter deshonesto de la formación de la prostitución, del adulterio, de eso hay, ya está. Una razón natural, en muchos pueblos y en muchas religiones hay cosas muy conscientemente asumidas contra esto, con más o menos confusiones, ¿no? Y no obstante, dice Santo Tomás que las virtudes cristianas tienen incluso en su propio contenido, no solo en la ordenación final. Podrías decir, el cristiano lo refiere todo finalmente al último fin de la caridad de Dios, y en este sentido la vida cambia de sentido. No sé si me explico. Santo Tomás dice que la virtud infusa, incluso en su propio contenido, de templanza, de justicia, tiene una orientación distinta. Es decir, que la ordenación del fin concreto de cada una de las virtudes morales cambia de sentido. No solo es que el cristiano se subordine todas las virtudes sobrenaturales, sino que las virtudes sobrenaturales teologales, sino que las virtudes morales sobrenaturales del cristiano ya son de una orientación distinta que las que tendría por la mera honestidad humana. La doctrina es la de Santo Tomás, no es la de otros teólogos, incluso tomistas algunos, gente muy, muy antimodernista y muy, muy eclesiástica. Cardenal Villot, probablemente uno de los redactores de la encíclica Pascendi, enseña que las virtudes infusas son las mismas virtudes naturales o naturalizadas por gracia. Al padre Orlandi le parece mal esto, no está de acuerdo. No le gusta, cuando, ahorita no se trata de polemizar, pero el lenguaje empleado prácticamente con poca elaboración teológica, pero muy difundido en obras escritas por autores del Opus Dei y en modos de hablar en sus colegios y tareas, que hablan del valor de las virtudes humanas, no va orientado según esto. Más bien se supone que el cristiano obviamente dará testimonio del Evangelio mostrando que en su honradez profesional pues es igual que una persona honrada que pues, se atea, ¿verdad? Suponiendo que se pudiese atea honrada, ¿verdad? Porque la falta de fe no quita, según San Agustín, no puede ser perfectamente honrado, lo cual escandalizó a mucha gente en ese tiempo. Perfectamente virtuoso no es más que el hombre sanado por la gracia, perfectamente virtuoso. Esto no quiere decir que todas las cosas que hace el hombre que no tiene fe sean pecado, todas son igualmente deshonestas, es una tontería, no sé si lo explico. Si un hombre gentil, que no es poco religioso incluso, pues ha tenido la suerte pues de que su esposa le es fiel y él está enamorado de su esposa, tiene fidelidad conyugal, esto es bueno, es bueno, ¿eh? Es bueno, debe ser elogiado, y la evangelización, el anuncio del evangelio a este señor, pues se le podrá decir sin adularle que dé gracias a Dios de que tiene la suerte de ser feliz, porque esto más fácilmente será asumible por la gracia, diríamos, pues no tendrá que, no le exigirá una renuncia, ¿verdad? Sino al revés, le exigirá perseverar en lo que pues, ya honestamente hablaba. O sea, pues no quiere decir que la virtud infusa cancele toda la virtud natural y encuentre pecaminoso todo lo que no sea, no, esto no es así. Pero entre decir eso y decir que la virtud cristiana no difiere de la virtud natural, pues hay toda una gama de posiciones que por lo menos son dos tesis distintas, Dos tesis distintas. A mí el padre Landis me enseñó siempre, y a mí me parece verdadera la posición de Santo Tomás. Y precisamente lo ejemplifica con cosas muy simples, muy simples. Dice, la templanza puramente natural se dirige a que el hombre, por el deleite sensible, no se desordene del orden racional en su vida. Por templanza del orden natural, pues hombre, que de tal manera comiese y bebiese, pues que en lugar de conservar su vida y su salud, pues la estragase o se pusiese enfermo o simplemente diese una sensación de bestialidad y de ser, como decía el propio Horacio, puerco de la piara de Epicuro, ¿no? Esto está dicho así con ironía, ¿no? Epicuri de Grecia porcum, Es una autocrítica irónica hecha por un gentil, ¿no? Pues es para no ser un puerco de la piara de Epicuro, basta pues tener interés, es natural, ¿no? Pero la templanza cristiana no es solo no ser un cuerpo de la piara de Epicuro, porque en el cristiano la templanza incluso se ordena a la crucifixión de las pasiones, a la incorporación en Cristo, a la austeridad, no se puede con hedonismo sensible pues negarse a sí mismo y tomar la cruz y seguir a Cristo, ¿eh? no se puede tener una actitud generosa de sacrificio por el prójimo. De hecho, el amor cristiano, que es amar al prójimo como a ti mismo, como Cristo nos ha amado, el gran amor que Cristo nos ha amado, es incompatible con el hedonismo de uno. Y entonces la virtud de la templanza cristiana tiene un sentido penitencial también, un abstinencial, ¿no? De unión con Dios, etc. Está claro, ¿no? Fijaos bien que si no fuese así, pues no. Sería un añadido extrínseco a la templanza el que San Ignacio da unas reglas para ordenarse en el comer para adelante, es decir, que el ejercitante salga ordenado en su comer. Y no dice solo pues, no, cosas que sean de templanza natural, sino que dice, piense cuando come que ve a Cristo como está comiendo, y piense que come como espiritual y moral de Santo Tomás. Por tanto, la templanza cristiana va a tener este otro horizonte. Y entonces se pregunta Santo Tomás si la templanza es la máxima de las virtudes. Y dice que no, porque una virtud es más perfecta cuanto más directamente se refiere al bien de muchos. Si es algo que me hace bueno a mí y no hace que yo haga bien a los otros, si es puramente individual, es menos perfecto en sí. ¿Está claro? La cita es de Aristóteles. El bien de la multitud es bien más divino que el de un solo hombre. Cuanto más una virtud pertenece al bien de la multitud, tanto mejor. La justicia y la fortaleza más pertenecen al bien de la multitud que la templanza, porque la justicia consiste en la comunicación entre unos hombres y otros. Y la fortaleza en los peligros de las guerras, etcétera, que se soportan por la común salud. La templanza modera las concupiscencias y deleites en cuanto a lo que pertenece al hombre mismo, por lo cual es manifiesto que la justicia y la fortaleza son unas virtudes más excelentes que la templanza, de las que son también más excelentes la prudencia, que es una virtud intelectual práctica y rige toda la vida moral, y las teológicas, que rigen la misma prudencia cristiana, tanto que hasta los mismos dones del Espíritu Santo sirven a las virtudes teologales mientras rigen y perfeccionan las morales. Bien, por tanto, ya veis que la templanza, de las cuatro virtudes del cuadro, que es la prudencia, justicia, fortaleza y templanza, que es una cosa asumida por toda la tradición cristiana y viene de Platón, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, aunque también están Aristóteles en otro sentido, pero la cosa es platónica. Entonces, en el tratado de la templanza, después de tratar de los vicios opuestos, y de la sobriedad y de la ebriedad, ¿no? Y de la castidad, de la lujuria y todo eso, la vicio de la lujuria, la fornicación, el pecado contra la naturaleza y todas estas cosas, de la continencia, de la incontinencia, de tratar de la ira y de la mansedumbre y de la crueldad, etc. Muy para allá en la 160, habla de la modestia. Y pregunta si la modestia es una parte de la templanza. Y en el cuerpo del artículo argumenta así. Fijaos bien, por favor, que es muy interesante. Como se ha dicho, la templanza pone moderación en aquellas cosas en las que es dificilísimo moderarse. Más difícil, dificilísimo. Difícil limón, es superlativo, ¿eh? No es comparativo, sino superlativo. En las cosas que es más difícil, ¿eh? Difícil es. Más difícil, comparativo, pero en el sentido máximo. Máximamente difícil superar. Como son las concupiscencias del tacto. Y donde hay alguna virtud especial acerca de algo máximo, es necesario que exista otra virtud acerca de las cosas que se comportan por modo mediano. Porque es necesario que el hombre quede regulada la vida del hombre según toda su vida. Es decir, no bastaría evitar solo las cosas que es más difícil evitar. También hay que evitar las cosas que es más fácil evitar, ¿eh? Está claro, ¿eh? Así como la magnificencia regula los grandes gastos de dinero, aunque sean hechos de una forma razonable, justa y dirigida al bien común. Pero también es necesaria la liberalidad, que se refiere a gastos mediocres. Por lo que es necesario, para, en realidad la magnificencia es una virtud que para ejercitarla pues hay que ser o muy rico o tener a su disposición un patrimonio público, ¿verdad? Por decirlo así, lo que ha hecho Barcelona y el Estado para las Olimpiadas es una obra de magnificencia, en el sentido que pues es virtuosa. Si no es virtuosa, pues eso es un vicio de otra cosa, ¿eh? Pero si lo reconociésemos como justo y dirigido al bien común, sería una magnificencia. Claro, todo esto que estamos oyendo siempre en el telediario. En este trozo de autovía se han gastado tantos miles de millones de pesetas. El otro caso, y cada día, en un ratito, oímos hacer. Me gustaría tomar un día, con todas las cifras que dan, tomar un ordenador y sumar, que nos han hablado de 450 mil millones de pesetas cada mañana y cada tarde en el telediario. Pero como que nosotros no las tenemos, tampoco es tanta tentación. De todos modos, yo creo que es desquiciamiento, ¿no? Pero en todo caso, gastar miles de millones de una forma justa, pues es una cosa que se supone que o es uno que tiene mucho dinero, o es uno que dispone de dinero de una entidad pública. Así me explico, ¿eh? Esto es un ejercicio virtud de magnificencia, ¿eh? En cambio, pues el no ser tacaño, no gastar de una forma generosa el dinero del bolsillo de que uno dispone, esto es liberalidad, ¿eh? Así tiene que haber una virtud moderativa en estas cosas mediocres, en las que no es tan difícil moderarse. Esta virtud se llama modestia. Y se añade a la templanza como su principal punto, ¿eh? Después, cuestión 161, vamos a tratar de las especies de modestia. Primeramente, de la humildad. Y de la soberbia, que es su opuesta. De modo que, ya lo veis, es una parte de la modestia, es una parte de la templanza. La templanza es la menos importante de las virtudes morales, la subordinada a la justicia y a la fortaleza. ¿Eh? Y la humildad es una parte de la modestia. ¿Eh? Voy a buscar, para ir situando esto, otro texto muy en que habla de la humildad, ¿no? Si quan se'n fa citar, que ja volia avui ens n'anem, perquè això no hi ha temps. porque hay cosas que compara la... Hay una virtud que es parte de la fortaleza, que se llama magnanimidad, que consiste en emprender cosas grandes, difíciles y merecedoras de mucho honor y elogio. Y entonces el Santo Tomás se pregunta si la magnanimidad es una virtud, habla también de la humildad, y explica que hay que regir el orden, las pasiones tienen que quedar ordenadas por los fines de la vida. Tiene que haber una virtud que impela y refuerce al hombre en su capacidad de emprender cosas grandes que tenga que emprender. No deje de hacer cosas grandes que deba hacer. Y tiene que haber una virtud para que se mantenga el orden en la vida moral, que modere, refrene, de modo que no vaya a hacer cosas grandes que no debe hacer, o no se empeñe en hacer cosas más grandes de las que puede hacer él. No sé si me explico. Y busque el exaltarse sobre sí mismo. Porque para que la magnanimidad sea virtud, tiene que disponer el hombre de tal manera, hacer cosas dignas de honor, que busque el bien honesto, digno de ser elogiado, pero no busque el elogio que es extrínseco, ya han hecho. El elogio será, si es justo, será un signo de que aquello merecía ser honrado, si es justo. Si es adulatorio, pues una bata, está perdido entonces. El que busca el elogio nunca acertará. Esto lo decía Aristóteles. El magnánimo no puede buscar el honor, dice, porque es extrínseco. Tiene que buscar el bien. Una cosa es hacer cosas elogiables y otra buscar el elogio. ¿Me explico? Y entonces compara la magnanimidad con la humildad. El hombre tiene que reprimir, no exaltarse sobre sí mismo, y tiene que impulsarse para hacer todas las cosas que tenga que hacer. Y la humildad es una parte de la templanza. Todas las virtudes que refrenan o reprimen un ímpetu de algunos afectos o que moderan una acción, ponemos que son partes de la temperanza. Así la mansedumbre reprime el movimiento de la ira. La humildad reprime la pasión de la esperanza, el movimiento de la pasión de la esperanza. Es decir, la pasión de la esperanza no es esperanza en Dios, de Dios. Es esperar, poder hacer cosas arduas. Una esperanza pasional, fundada en el amor propio y el deseo de engrandecimiento propio, porque el espíritu tiende a cosas grandes, pero puede tender a cosas grandes de una forma irracional, de una forma indebida. Aristóteles, al que tiende a las cosas pequeñas de una forma moderada, a este no le llama magnánimo, sino temperado. Nosotros le podríamos llamar humilde. Es decir, tender a lo pequeño de una forma ordenada, no por huir de hacer cosas difíciles, sino por conformarse con lo que está a medida de uno. Y porque, de modo que la magnanimidad y la humildad ambas son virtuosas. La magnanimidad es una parte de la fortaleza y la humildad es una parte de la templanza. Aquí viene una cosa que tiene que ver con lo que decíamos de las virtudes difusas, ¿no? Esta parte de la modestia, que es la humildad, en Aristóteles no está. Ya se habla de templanza, ¿no?, de moderación, etc., ¿no? Pero no está por una cosa, porque la humildad es causada por la reverencia divina, y por tanto, sin las virtudes teologales, la fe, la esperanza, la caridad, no se daría la humildad. Y entonces viene si la humildad es la más importante de las virtudes. Vamos a ver. El bien de la virtud humana consiste en el orden racional, el cual principalmente se atiende respecto del fin. Por eso las virtudes teológicas, que tienen el último fin como objeto, son las más importantes. La fe, la esperanza y la caridad, sobre todo. Secundariamente se atiende también, en cuanto se ordenan las cosas que son en ordenófin, según el fin, la buena ordenación de lo que, es decir, no la ordenación al fin mismo, sino la subordinación de las cosas que son al fin en ordenófin. Esta ordenación consiste esencialmente en la misma razón ordenante y participativamente en el apetito. Esta ordenación de lo que es ad finem respecto del fin, o sea, dicho con el lenguaje de las virtudes y de los frutos y de las bienaventuranzas, la subordinación de todo lo moral a lo teológico, a lo teologal, la subordinación de las virtudes infusas morales en su dinamismo a las virtudes teologales, ser regidas por la fe, la esperanza y la caridad, regidas las virtudes morales por los dones del Espíritu Santo, las virtudes morales en orden a los fines del Espíritu Santo. Esta ordenación la hace de modo universal la justicia, que es la suprema de las virtudes morales, que en relación a Dios es la religión, perfeccionada por el don de piedad. Esta ordenación de las cosas que son ad finem respecto al fin último la hace la justicia, principalmente la justicia legal. Pero hace al hombre bien sujeto a esta ordenación la humildad. Oh, claro, esto es muy divertido. Para que el hombre obedezca la orden legal, sirva al bien común. No sé si me explico, esté perfectamente ordenado. La justicia ordena la vida moral a las virtudes teologales, a la religión. Pero el hombre se ordena a la justicia por la humildad. Es la paz interior. Universalmente, en cuanto a todas las cosas, y en las otras virtudes, en cuanto a materias especiales. Por esto, después de las virtudes teológicas y de las virtudes intelectuales y después de la justicia, es más importante que todas las otras la humildad. Bueno, aquí hay un cambio de perspectiva, que no contradice lo que ha dicho antes, es por una razón muy sencilla. Se ve cómo no lo contradice y cuán profundo es esta perspectiva. Por esto, objeción. Yo creo que hay que buscar ese teléfono. Termino con esto, porque así quedará completado este pensamiento. Estamos leyendo la segunda secunde, cuestión 161, artículo 5. Objeción segunda. Dice San Agustín, piensas construir un edificio muy alto. Piensa primero sobre el fundamento de la humildad, por lo cual parece que la humildad es el fundamento de todas las virtudes. Luego, parece que es más importante que las otras. Esta objeción, suponiendo que la humildad es el fundamento para construir el edificio de la santidad, la objeción concluiría en que es más importante que la justicia y más importante que la fortaleza y más importante que ninguna. Es la primera virtud, después de las teologales. De alguna manera sería la primera virtud, la humildad, fundamento. Respuesta. Así como la unión ordenada de las virtudes se puede comparar, como con cierta semejanza al edificio, así también aquello que es primero en la adquisición de las virtudes se compara al fundamento, que es lo primero que se echa al construir un edificio, se pone debajo. Las verdaderas virtudes, fijaos bien, se infunden por Dios. Aquí hay un lenguaje muy agustiniano, ¿eh? Las virtudes no infusas, no son simplemente virtuosas, ¿eh? El hombre pecador, aunque no todo lo que haga es pecado, que aunque hace obras honestas, pero son virtudes perfectas, ¿eh? Está mal, ¿eh? Las virtudes verdaderas son infundidas por Dios. Por lo que, lo primero en la adquisición de las virtudes, lo primero podemos entenderlo en dos sentidos. De modo que llamemos primero a lo primero que quita los impedimentos, removens prohibens, lo primero que quita el obstáculo para ser virtuoso. El primo, lo primero por modo de removente, de impidiendo lo que impide, es decir, removiendo lo que impide. Y así la humildad tiene primer lugar, por cuanto excluye la soberbia, a la cual Dios resiste y hace, ofrece al hombre súbdito y siempre disponible para recibir el influjo de la divina gracia, en cuanto evacua la hinchazón de la soberbia, como dice el apóstol Santiago: Dios resiste a los soberbios y da la gracia a los humildes. Según esto, la humildad se dice que es el fundamento del edificio espiritual. Pero también esto primero lo podemos ver directamente en las virtudes, en cuanto por ellas ya nos acercamos a Dios, nos unimos con Dios. Y lo primero por lo que el hombre se acerca a Dios es la fe. La caridad es lo último por lo que se acerca definitivo, ¿eh? Que permanece en toda la eternidad, pero el hombre primero por lo que se acerca a Dios es la fe. Según esto, la fe se pone en fundamento de un modo más noble que la humildad. La humildad es como una disposición para el libre acceso del hombre a los bienes espirituales. Esto es la respuesta a la cuarta objeción. Así como la perfección es más importante que la disposición a la perfección, así la caridad y las otras virtudes por las que el hombre se mueve directamente a Dios son más importantes que la humildad. Diríamos, de una forma completamente fiel a Santo Tomás, y muy moderna, diríamos, en el sentido legítimo de la palabra, que en cuanto a la disposición del sujeto humano para la santidad, lo primero es la humildad, la disposición, ¿eh? Subjetivamente, ¿eh? En cambio, la relación vital del hombre con Dios, lo último es la caridad y lo primero es la fe, ¿eh? Pero la disposición del sujeto humano, ¿eh? Para que la gracia le pueda mover su voluntad para tener un acto de fe que sea el principio de la justificación. Entonces resulta que esta humildad, que resulta tan importante cristianamente, moralmente, pues hasta Aristóteles se la descuidaba, y aparte la modestia, queda en pie que la humildad es una virtud fácil. No es heroico ser humilde. Lo que es muy culpable es ser soberbio. Que al preguntarse Santo Tomás si la soberbia es el más grave de los pecados, y decir que sí, que es muy grave, porque es el pecado que tiene propiamente aversión a Dios, porque la conversión a sí mismo llega a lo máximo, de tal manera que de la conversión a sí mismo, el soberbio, la excelencia en sí mismo, ya llega a la aversión a Dios. Es aquello por lo que, ¿eh? El pecado, el hombre nunca se mueve primeramente a odiar a Dios o separarse de Dios. Sería contra la posibilidad misma de su naturaleza. pero en cambio se ama tanto a sí mismo que puede llegar a querer ser tan excelente o tan importante que el instalarse en sí le lleve a la aversión a Dios. Y la soberbia es el pecado que más en este sentido lleva a la aversión a Dios. Por la parte de la conversión a sí mismo, la soberbia no sería el máximo pecado, porque buscar la propia excelencia pues es una cosa que es natural al hombre buscarla, pero tiene la máxima gravedad por la parte de la aversión a Dios, porque los otros pecados, el hombre se aparta de Dios por ignorancia, por deblez, por debilidad o por el deseo de un bien. Pero la soberbia se aparta de Dios por lo mismo que no quiere someterse a Dios. Apartarse de Dios y de sus preceptos, que es como una cosa consiguiente en los otros pecados, es esencialmente perteneciente a la soberbia, cuyo acto, diríamos, es el desprecio de Dios. Por tanto, la soberbia es el más grave pecado. Entonces, aquí se pregunta, si un pecado es muy difícil de evitar, parece más leve. Es muy difícil evitar la soberbia, lo dice San Agustín. Los otros pecados se hacen haciendo malas obras, pero la soberbia insidia a las obras buenas y las hace perecer. O sea, no es que sea muy fácil ser soberbio, es que es muy peligroso, es decir, el peligro acecha, porque en los otros vicios los vas adquiriendo si obras mal. En cambio, la soberbia la puedes adquirir obrando bien. Por tanto, la soberbia no es el gravísimo pecado, porque dice San Agustín, cuidado, que es insidia las obras buenas. Fijaos la objeción. Entonces sería fácil, digamos, al hombre bueno ser soberbio. Entonces sería poco culpable. Un pecado puede ser difícil de evitar por la vehemencia de la impugnación. Sí. La ira impugna, nos tienta vehementemente por su ímpetu. Y es todavía más difícil que resistir a la ira, resistir a la concupiscencia por su connaturalidad. Tal dificultad de evitar el pecado disminuye la gravedad del pecado. Si uno se enfada, pues porque se enfade, no llegas al pecado mortal en la mayor parte de casos. Los pecados graves, incluso cuando son una fuerte pasión, a no ser que esta pasión sea exacerbada por el vicio, que entonces se pequeta, cuanto más viciado el hombre, más malo. Pero si quiere resistir al vicio, y no obstante la pasión es muy vehemente, la fuerza de la pasión hace que el pecado sea más de debilidad que de mala intención, diríamos. La dificultad de evitar el pecado disminuye la gravedad del pecado. Y cuanto uno cae con una tentación menor, tanto más gravemente peca. Uno tiene una tentación leve y cae. Peca más gravemente. Uno tiene una tentación muy fuerte y cae, peca menos gravemente. Pero en otra de manera, hay un evitar algún pecado por su carácter oculto. Es decir, puede ser difícil. Difícil evitarlo porque se oculta. En este sentido es difícil evitar la soberbia, porque toma ocasión del mismo bien. Entonces uno no se da cuenta que se hace soberbio. Por esto hay muchos exámenes en San Ignacio que van por aquí, ¿no? Por eso dice Agustín que insidia las buenas obras. Y dice un salmo, en el camino en que andaba me han escondido los soberbios un lazo. Es decir, por el camino bueno que andaba se me escondió el lazo de los soberbios. Así el movimiento de la soberbia, ocultamente, este movimiento oculto de la soberbia no tiene máxima gravedad antes que sea asumido por el juicio racional, pero sí ha sido después asumido por la razón, entonces se evita fácilmente. Es decir, uno supone que el hombre bueno está siempre insidiado para ser soberbio por su mismo bien obrar, es un lazo que le tiende a su bien obrar. Este lazo, este movimiento oculto e inicial de soberbia, como que es oculto e inicial, todavía no es pecado grave. Si se llega a tomar conciencia, entonces sería muy grave si lo asume, pero es que es muy difícil asumirlo. Si te das cuenta, ya estás salvado, ¿no? ¿Qué dice? No. Después de ser deprehendido por la razón, entonces fácilmente se evita, tanto por la consideración de la propia debilidad, según aquello del Eclesiástico, porque se ensoberbece la tierra y la ceniza, también por la consideración de la grandeza divina, por la imperfección de los bienes de los que el hombre se ensoberbece, según aquello de Isaías: toda carne es heno, toda su gloria como flor de carne, y todas nuestras obras de justicia son como un paño de festival. Entonces, fijaos que el argumento dice: la soberbia no es un pecado muy grave porque es muy fácil ser soberbio, un pecado que se cae fácilmente. No, se cae fácilmente. Fácilmente insidia la soberbia, especialmente al hombre bueno. Pero mientras es así, una tentación oculta, y no se asume, no se juzga soberbiamente de sí mismo, entonces todavía no peca porque es una especie de primer movimiento. Pues cuando se da cuenta, entonces es muy fácil evitar la soberbia. Basta pensar en quién es él y quién es Dios y se acabó la historia. Por tanto, si no le da la gana de pensar en que él es poca cosa y que Dios es infinitamente perfecto y él es todo nadie, pues entonces muy culpable, soberbia, muy culpable, porque es fácil evitarla, ¿no? Es fácil evitar la soberbia, es muy fácil ser humilde. ¿Y lo que entiendes con la soberbia? ¿Cómo hay soberbia? ¿Cómo hay soberbia? Ah, pues la hay, la hay. No, o sea, digo, ¿cómo la hay? No, la apariencia es bien. Bueno, pues esa soberbia. Mira, la soberbia peor es la de los que se consideran a sí mismos justos y no consideran que necesiten ser redimidos. Esa soberbia religiosa, la farisaica, por ejemplo, es gravísima. ¿Y la otra? ¿La que no es consciente es soberbia? Lo que no es consciente no es soberbia, es un primer movimiento. Es un, como todos los pecados, sería lo como un mal deseo no asumido. Si se asume como mal deseo, pues entonces el que es como un adulterio, dice el Evangelio, etc. ¿No? Pero si no se asume, es un primer movimiento, ¿no? Quiere decir, la soberbia oculta. Es fácil tener soberbia oculta, pero es menos pecaminosa que la soberbia consciente. Y la soberbia consciente es difícil, porque puestos a ya asumir la conciencia, la propia excelencia, cosa que basta pensar pues, tus propias limitaciones y lo que sea, no sorprende que no. No es aquello del entierro aquel. No sonré. Yo soy usted, yo soy ingeniero industrial. En aquel tiempo los ingenieros industriales eran muy poca gente, eran como duques en Inglaterra. Eso será usted, yo soy ingeniero industrial.